comentario de hoy. Muy buenas tardes. Ya iniciamos nuestra sección de hoy, comentarios, a cargo del periodista Juan Alberto González Machado. El comentario de hoy se titula Una pelea cubana contra los demonios. Aún corriendo el riesgo de cometer plagio, tomo prestado el título de esta película del cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea porque me viene como anillo al dedo para comentar acerca de dos males diabólicos contra los cuales hoy se enfrenta el pueblo cubano, el neoliberalismo y el nuevo coronavirus. Liderado por el gobierno de Estados Unidos, el neoliberalismo trata de imponerse a nivel mundial como único sistema político y económico, santificando al mercado como la fórmula mágica para resolver los graves problemas de la humanidad, mientras relega a un plano inferior los derechos civiles y sociales de los ciudadanos y su dignidad humana. Esa perversa doctrina ha sido caldo de cultivo para toda clase de desmanes contra la Revolución Cubana. En su nombre, el genocida bloqueo económico, comercial y financiero del país norteño ha intentado, sin éxito, impedir el arribo a nuestro país de medicamentos, tecnologías y otros recursos necesarios para combatir al nuevo coronavirus. Al mismo tiempo, se ha desatado una despiadada campaña mediática contra la solidaria ayuda médica que Cuba presta a aquellos países que por sí solos no pueden enfrentar y menos aún vencer a la actual pandemia de la COVID-19. El nuevo coronavirus, por su parte, nos agrede desde otra dimensión más confusa, de manera agazapada e implacable, ensañándose particularmente con las personas más vulnerables por sus precarias condiciones de vida y también con aquellos que burlan las medidas de protección sanitarias para satisfacer, a cualquier costo, sus ambiciones personales. Mientras los gobiernos neoliberales se muestran desesperados por levantar todo tipo de restricciones en sus respectivos países para reanudar así las actividades económicas, aún sin haber erradicado totalmente a la pandemia del SARS-CoV-2, en Cuba se lucha arduamente por preservar ante todo la vida de los ciudadanos. En tanto nos preparamos para la recuperación económica una vez vencida la batalla contra ese flagelo mundial. La Organización Mundial de la Salud no se ha cansado de alertar sobre el evidente peligro que entraña el relajamiento prematuro de las medidas implementadas, pues podría ocurrir un repunte de la pandemia, incluso más devastador que la actual. La ausencia de infectados por el virus en nuestro municipio y su disminución en los últimos días a nivel de país no puede ser motivo de desmovilización en la lucha contra este verdugo, sino todo lo contrario. Es una muestra fehaciente de que estamos venciendo y por ello no nos podemos dejar arrebatar la victoria justo al final de la contienda. Por eso, el llamado es a redoblar los esfuerzos en el estricto cumplimiento de todas las medidas adoptadas, priorizando el aislamiento físico en casa. Este fue un trabajo del periodista Juan Alberto González Machado, en la voz de su locutora y amiga Aurora González, con la asistencia técnica de Ángel Armando García Cañete. Cuando te vuelva a ver, voy a llenarte de abrazos. Cuando te vuelva a ver, voy a cubrirte de besos un amanecer. Cuando te vuelva a ver, el mundo estará normal. Habrá pasado el temporal y nos vamos a querer por toda una eternidad. Cuando te vuelva a ver, seré tu mejor sonrisa y tú serás ave que anida sin miedo dentro de mi ser. Cuando te vuelva a ver, amar será nuestro credo, la fe entrará en nuestro hogar y para entonces no tendremos miedo. Quédate en casa y espera que el mundo se tome un respiro. Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido. Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos. Quédate en casa y cuando esto termine estaremos unidos.